Comment dit-on rester en espagnol? On dit littéralement se rester. C'est quedar. Quedarse. Quedarse. Donc, je reste. Littéralement, je me reste. Me quedo. Me quedo. Très bien. Me quedo. Nous restons. Nos quedamos. Nos quedamos. Il ou elle reste. Se queda. Non. Se queda. Se queda. Se queda. Et il ou elle au pluriel reste. Se quedan. Bien. Se quedan. Et tu restes. Te quedas. Te quedas. Te quedas.